capítulo 29. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana el tema de la idolatría de las relaciones amorosas. La idolatría de las relaciones amorosas es una adaptación de uno de los capítulos del libro Dioses que Fallan, del pastor Tim Keller. Entonces voy a estar haciendo alusión a muchas expresiones que él tiene en su libro y la adaptación también del material, basándonos en el pasaje en Génesis capítulo 29. La idolatría es, acá tiene la doctrina, es la idolatría de las relaciones amorosas. Muy bien, hermanos, vamos a orar antes de comenzar, antes de entrar. Señor bendito, te damos gloria en esta mañana y reconocemos tu grandeza, tu santidad, Señor, y la manera en la que tú nos has redimido para que podamos, Señor, también ser conformados a tu imagen, habiendo sido afectados por el pecado, Señor, y habiendo sido distorsionada en nosotros tu imagen, y de alguna manera también hemos deshonrado tu santidad, tu carácter. Pero gracias, Padre, por tu obra de redención que nos restaura y hace posible que podamos ver tu amor, tu santidad, tu grandeza, Señor, tus excelencias. Y Padre, en esta mañana queremos seguir siendo moldeados a través de tu palabra, de lo que tú tienes que decirnos. Sabemos que hay mucho, Señor, todavía que ajustar en nuestras vidas, y a veces cosas tan sutiles como lo es un corazón que tiende a adorar otras cosas, a ponerlas en primer lugar y que nos llegan a controlar, Señor. Padre, pedimos que tú abras nuestros ojos en esta mañana, ya que el pecado muchas veces en nosotros nos va endureciendo al estar en este mundo también empapados de una filosofía ajena a tu palabra. Va poniendo, Señor, una coraza en nuestro corazón. Y pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos convenza de aquellos pecados, aquellos ídolos que gobiernan nuestra vida y que no nos permiten amarte con todo nuestro corazón. Padre, ruego que bendigas tu palabra en esta mañana, cada ilustración, cada expresión, Señor, que tú tomes el control, Señor, y podamos darte la gloria a través de la predicación en esta mañana, Señor. Que tu nombre sea exaltado. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La idolatría de las relaciones amorosas. Es interesante, hermanos, si usted puede percibir, ¿verdad?, el contenido de muchas de las canciones, de muchas de las telenovelas, películas que se presentan, ¿verdad?, en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Han magnificado el amor, ¿verdad?, de una manera muy impresionante, casi central en la vida del ser humano, ¿verdad? El anhelo humano del amor, ¿verdad?, se ha convertido en el centro, en el todo de la cultura de nuestro tiempo, ¿verdad?, fomentándolo así en la mente, en el corazón de las personas. Cuando escuchamos alguna canción, podemos ver que muchos de estos cantantes, ¿verdad?, expresan que dependen en exceso del enamoramiento. Es como si el enamoramiento, ¿verdad?, el amor romántico, esa emoción, ¿verdad?, fuera el todo de la vida, dependieran totalmente de eso. Parece que sus vidas carecen de sentido si no media en ellas una relación romántica de algún tipo, aún aunque sea nociva. Muchas veces escuchamos expresiones, ¿verdad?, donde la persona está demasiado enamorada y dice, pues no importa que sea maltratada, ¿verdad?, no importa, ¿verdad?, pues yo voy a estar contigo, ¿verdad?, no importa si me lastimas, pero estoy enamorada, ¿verdad?, y no me dejes porque no puedo vivir sin ti, ¿verdad? Ese tipo de expresiones donde el hombre expresa su cautiverio, ¿verdad?, por el deseo de amor y de tener una relación aún siendo nociva. Y esto no solamente en nuestro tiempo, viene décadas atrás. Aún, ¿cómo no recordar, verdad?, aquella canción famosa de los Beatles, ¿verdad? De que todo lo que necesitas es amor, ¿verdad? All you need is love, ¿verdad? Entonces, expresando el pensamiento de la cultura, ¿verdad? Y habla de que todo lo que necesita el ser humano, ¿verdad? No importa lo que pase, todo lo que tú te propongas hacer, lo puedes hacer, ¿verdad? Si tienes el amor, ¿verdad? Si tienes amor. Visto no desde una perspectiva adecuada, ¿verdad? No estamos diciendo que el amor es algo bíblico, pero el ser humano lo tiene en un terreno distinto, ¿verdad? Entonces, nos comenta el pastor Timothy Keller que en los primeros tiempos de su ministerio pastoral conoció a una mujer llamada Sally. Esta mujer pues era muy agraciada, ¿verdad? Era muy bonita. Incluso dice que cuando esta mujer era niña, entendió el poder que tenía gracias a su atractivo físico. De hecho, muchas veces usó su belleza para manipular a otras personas. Pero irónicamente, al final de sus días, bueno, al final, ¿verdad? Después de que ella creció, empezó a tener una serie de problemas, y al final fueron los demás quienes la usaron para manipularla a ella. Ella, desde luego, al principio sin darse cuenta. Pero ella expresa esto, dice, llegué a sentir que estaba indefensa y era invisible, a menos que algún hombre estuviera enamorado de ella. No soportaba estar sola. Como resultado, estaba dispuesta a mantener relaciones sentimentales con hombres que la maltrataban. Y en verdad, hermanos, cuando leo este testimonio, me recuerda inclusive a algunas experiencias que también me he topado a la hora de aconsejar personas. Yo recuerdo en Zamora teníamos un caso así de una pareja que había llegado, y bueno, era muy peculiar esta pareja, porque la muchacha, ¿verdad?, tenía pues entre unos 25 años más o menos, y el hermano, ¿verdad?, que estaba llegando a la iglesia, pues tenía alrededor de 50 años, ¿verdad?, casi le doblaba la edad. Y bueno, estuvimos pues compartiéndonos la palabra un tiempo, ¿verdad?, pero era interesante, mientras más andábamos en la consejería, ellos, la manera en la que ella expresaba, ¿verdad?, que ellos no estaban ni siquiera casados, y siempre les animamos a crecer y a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que inclusive tal vez en un momento tenían que llegar a tomar decisiones, ¿verdad?, que no les favorecían a ellos sentimentalmente, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios. Y en alguna ocasión ella llegó a expresar, ¿verdad?, que ella sentía como que era esclava de esta persona. Recuerdo que una vez nos hablaron porque habían tenido una pelea, ¿verdad?, un disgusto, él la había golpeado, ¿verdad?, y ella decía, es que aunque a veces me maltrata, ¿verdad?, soy dependiente de ella. O sea, tengo miedo dejarlo porque siento que no puedo vivir sin esa persona, ¿verdad? Entonces, después habían separado un tiempo, ella estuvo ahí, le estuvimos animando, le estuvimos apoyando. Resulta que al final del día, ¿verdad?, él le habló y ella se volvió a ir con él, ¿verdad? O sea, era increíble, hermanos. Pero eso es la... Eso es el pan de cada día en muchas personas, en muchas familias, ¿verdad? Hemos idolatrado, hemos puesto ese amor sentimental, ¿verdad?, como un Dios sin el cual nosotros no podemos vivir, ¿verdad?, y nos hemos llegado a convertir muchas veces en esclavo de ese ídolo. ¿Por qué soportaba este maltrato? Y se había llegado al punto de buscar en los hombres el tipo de afirmación y aceptación profundas que solo puede proporcionar Dios. Como resultado, esta mujer se convirtió en esclava del amor. Hermano, podemos ver, ¿verdad?, en la vida del ser humano, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Hemos estado viendo en este mes diferentes ídolos del corazón. Y en verdad, el corazón humano tiene una capacidad, ¿verdad?, de poder inclinarse a alguna cosa, de poder inclinar su corazón a cualquier cosa debajo de esta del cielo, ¿verdad?, y en esta vida. Así es el corazón del ser humano. Y toda idolatría, hermano, al final se vuelve esclavizante. toda idolatría al final se vuelve esclavizante. Es algo que nos domina y nos controla, porque es pecado, y el pecado siempre es cautivante, siempre es esclavizante. Usted así lo puede identificar en su vida. Convertir el amor en un ídolo, hermanos, puede significar que el amante, ¿verdad?, la persona con la que está, lo explote, abuse de usted y provoque una ceguera espantosa, ¿verdad? Y aún en una relación enfermiza, ¿verdad? Pero está tan apegado a ese ídolo que no se puede dar cuenta. Un apego idólatra a algo o alguien puede llevarle a incumplir cualquier promesa, realizar toda indiscreción, traicionar cualquier otra lealtad, todo con el objeto de mantenerlo, con el objeto de mantenerlo. Esta persona que le platicaba al principio, a esta muchacha que había llegado a la iglesia, ella tenía hijos ya, tenía dos hijos de entre unos 6-7 años, y ella ni siquiera estaba con sus hijos por estar con esa persona. Después llevó a sus hijos, ¿verdad? Pero sus hijos eran maltratados por él, pero a ella no le importaba si sus hijos eran maltratados con tal de estar con esa persona. Es increíble, increíble lo que hace el pecado y la idolatría. O sea, tú puedes aún estar destruyendo a tu familia, a otras personas, a ti mismo, y no te das cuenta por lo intoxicante, ¿verdad?, que se vuelve la idolatría hacia el apego, ¿verdad?, a una relación amorosa. Hermano, en la Biblia encontramos una historia, ahí en Génesis 29, que ilustra cómo la búsqueda del amor se puede convertir en una forma de esclavitud idolátrica. Por mucho tiempo yo no lo había visto de esta manera, pero es interesante la manera en la que la Biblia busca, ¿verdad?, expresar el corazón afectado del hombre por el pecado y la manera en la que Dios desea reinar en el corazón del hombre. De acuerdo a lo que estaremos viendo en esta historia, hermano, podemos ver que no era nuevo esto, ¿verdad? El poder idolatrar una relación amorosa, un sentimiento, ¿verdad?, un deseo. Esta historia tiene muchos años, pero siempre ha sido posible convertir el amor romántico y el matrimonio en un dios falso. Pero lo interesante es que nuestra cultura lo ha facilitado, hermano, lo ha facilitado. Incluso más que nunca podemos confundir el amor con Dios, dejarse arrastrar por Él y depositar sobre Él todas nuestras esperanzas de ser felices. Quisiera comenzar, hermano, el primer punto en esta mañana, viendo el contexto familiar de Jacob, el contexto familiar de Jacob. Para eso nos vamos un poquito atrás, en el capítulo 25, en el versículo 23, recuerden que Dios hace una promesa a Abraham desde Adán, ¿verdad?, que un hijo de Eva, ¿verdad?, vendría a traer salvación a la humanidad afectada por el pecado. Dios ratifica esta promesa a Abraham, ¿verdad?, y le dice que a través de un hijo de él, un descendiente, Dios traería bendición, salvación a las naciones. Y esto continúa a través de sus generaciones. Dios va escogiendo, ¿verdad? Escoge a Isaac, ¿verdad? El hijo, no Ismael, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y así lo va haciendo. Cuando llegamos a la vida, ¿verdad?, de Isaac, que tiene dos hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad?, recuerden que aunque Esaú es el primogénito, ¿verdad?, naturalmente, Dios le dice que en Jacob será, ¿verdad?, el hijo el elegido, ¿verdad? Dice que el mayor servirá al menor. En el versículo 23 le dice, ¿verdad?, ahí el Señor, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esto aquí está expresando cómo el Señor escoge a Jacob para quien sea quien continúe con el linaje del Mesías, ¿verdad?, a través de quien vendría la salvación. Entonces Jacob ha sido elegido para perpetuar el linaje mesiánico, pero lo curioso en este pasaje, hermanos, es que su padre Isaac amó más a quién, a Esaú, ¿verdad?, Esaú, amó más a Esaú y no a Jacob, quien era el elegido por Dios para continuar el linaje mesiánico. De hecho, algo que señala Tim Keller es que, y estoy predicando eso hace como un mes, ¿verdad?, de que Dios quería librar a Abraham de tener un amor idolátrico por su hijo Isaac. Pero curiosamente Isaac, ¿verdad?, cae en ese pecado, aún sabiendo la historia, ¿verdad?, cae en ese pecado de amar más a su hijo Esaú y tener un favoritismo por Esaú que por su hijo Jacob. Y la familia se vuelve, ¿verdad?, en una serie de favoritismos desastrosos. Esto, hermanos, de que Jacob amara más a Esaú, pues trae algunos efectos en el carácter de los dos, ¿verdad? Debido al favoritismo de Isaac, Esaú creció siendo orgulloso, caprichoso, testarudo e impulsivo. Así lo vemos en su vida, ¿verdad? O sea, dame de comer, ya dame, ¿verdad?, ese plato de lentejas, ¿verdad? No me importa si pierdo la primogenitura. O sea, es un hombre impulsivo, ¿verdad? No, tiene un carácter así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el favorito de su padre. Mientras que Jacob se convirtió en un hombre cínico y amargado. Él estaba resentido, ¿por qué? Porque él no fue el favorito de su padre, ¿verdad? Él no fue el favorito de su padre. No tendría humanamente esa bendición, ¿verdad?, de parte de su padre. Aunque Dios había indicado otra cosa. Cuando su padre Isaac les va a dar la bendición, recuerdan, Jacob suplanta a su hermano Esaú. Con engaños hacia su padre, ¿verdad?, y suplanta a Esaú, lo cual provoca el enojo de Esaú y amenaza, ¿verdad?, con matar a su hermano, ¿verdad? O sea, va a llegar un día cuando mis padres no van a estar, ¿verdad?, y yo me voy a vengar de ti, yo te voy a matar. Jacob tiene miedo, ¿verdad? Desde luego su hermano Esaú, recuerden, era mucho más fuerte que él era cazador, ¿verdad?, y pues tiene miedo, huye al desierto para evitar su muerte. Bueno, cuando pensamos en Jacob, ¿verdad?, en este momento podríamos ver que la vida de Jacob está arruinada, está devastada. Aunque su madre siempre intentó protegerlo y hacer las cosas, ¿verdad?, a manipular para que la vida de Jacob estuviera bien. En la mente de Dios, ¿verdad?, le lleva a este punto donde humanamente la vida de Jacob está arruinada. Acaba de perder a su familia, ¿verdad? Sale huyendo. Ya no está su papá, no está su mamá, había perdido su familia y había perdido su herencia, ¿verdad? Porque aunque lo había bendecido Jacob, pero él ya no estaba ahí en ese momento para recibir la herencia. Nunca volvería a ver vivos a su madre y a su padre. Jacob se dirige al otro extremo del creciente fértil, donde aún vivían muchos de los parientes de su madre, ¿verdad? De hecho, su madre le da estas indicaciones, ve, ¿verdad? Porque ahí tienes familia, ahí va a estar tu tío, ¿verdad?, Labán. Entonces, ahí vivían muchos de sus parientes, de su madre y de su abuelo. Allí esperaba Jacob ahora por lo menos sobrevivir. No tenía nada, nada, totalmente. Podríamos ver que la vida de Jacob en ese momento entra en un caos, ¿verdad? Ahora, seguimos viendo la vida de Jacob cuando llega a casa de su pariente, capítulo 29, ahora sí. Recordamos aquí cómo llega Jacob, ¿verdad?, a este lugar. Ve por primera vez a Raquel, ¿verdad?, y queda impresionado con la belleza de Raquel, ¿verdad? Y hace todo por quedar bien, ¿verdad?, con Raquel. Inmediatamente el texto de la Biblia, hermano, nos traslada a una escena donde vemos totalmente enamorado, ¿verdad?, profundamente enamorado y cautivado a Jacob por la belleza de Raquel. Eso es lo que el pasaje nos empieza a expresar. Y ya conocemos aquí la historia, ¿verdad?, cómo después él se encuentra con Raquel, ¿verdad?, se presentan y Jacob entiende, ¿verdad?, que Dios le ha llevado a encontrarse con su familia, y él se queda ahí, ¿verdad?, por un tiempo a trabajar, a administrar las ovejas de su tío. Y desde luego aquí Labán pues con el tiempo empieza a ver que Jacob tiene habilidades administrativas, ¿verdad? Es bueno para poder administrar la cuestión del ganado, ¿verdad? Y de algunas cosas que él tenía bajo su cuidado. Lo interesante, hermano, en el pasaje, ¿verdad? Porque inmediatamente empezamos a ver algunos indicios. Y el segundo punto que queremos mostrar aquí es el enamoramiento idolátrico de Jacob. El enamoramiento idolátrico de Jacob. Esta historia, hermanos, no pretende, ¿verdad?, bíblicamente ser como una novela romántica, ¿verdad? Yo sé que las hermanas a veces cuando la leen dicen, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Y cómo se enamora y todo lo que hace, ¿verdad? Y en verdad no tiene tanto esa intención. Más bien lo que busca es mostrarnos la manera, ¿verdad?, nociva en la que él estaba siendo cautivado, ¿verdad?, sus deseos, su corazón, por la belleza y ese apego emocional que tenía por Raquel. Pues vamos a ver el enamoramiento idolátrico de Jacob, versículos 29 del capítulo 29. Perdón, es versículo 18. El pasaje también inicialmente busca presentarnos un contraste entre la belleza de Raquel, ¿verdad?, y la no muy agraciado aspecto de Lea. Lo expresa así, ¿verdad?: los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante, ¿verdad? Es un contraste entre la belleza de Raquel, ¿verdad?, y el no muy agraciado aspecto de Lea. Versículo 18, y Jacob amó, dice, a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Recuerden que cuando llega el tiempo, ¿verdad?, Labán le dice, ¿verdad?, pues vamos a convenir tu salario, ¿verdad? Veo que tienes cualidades para administrar, y pues vamos a hacer un trato, ¿verdad?, para que no trabajes aquí de balde, vamos a poner tu salario. Y inmediatamente, hermano, Jacob se pone la soga al cuello, ¿verdad? Él pone un salario exorbitante, ¿verdad?, que demuestra cómo él estaba enamorado y omnibulado, ¿verdad?, con Raquel. Jacob ofrece el sueldo de 7 años por ella, ¿verdad? Dice, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, ni siquiera espera que él ofrezca, ¿verdad? Como cuando ustedes hacemos un trato, ahora, bueno, pues a ver, tú ponle, ¿verdad?, y dime. No, o sea, él me dice, no, yo te voy a servir 7 años por ella, ¿verdad? 7 años por ella. Dice que en aquella época era un precio exorbitado para una esposa. Recuerden que la cultura de ellos era dar una dote, ¿verdad?, dar un precio por la esposa. Pero en verdad, dicen los historiadores, ¿verdad?, los conocedores, que este era un precio increíble. Esto expresa, hermano, no un amor, ¿verdad?, solamente aquí tierno y romántico, ¿verdad? Expresa un amor omnibulado, ¿verdad?, totalmente cautivado, esclavizante, que no le permite poder ver bien, ¿verdad?, y hacer bien las cosas a Jacob. Un amor obsesionado, ¿verdad?, dañino. El narrador nos muestra, hermanos, a un hombre consumido por el deseo emocional, pero no solamente el deseo emocional. Aunque la Biblia en la traducción, ¿verdad?, no es tal vez muy clara, pero también nos muestra, hermano, que Jacob está consumido por el deseo sexual, por una mujer. ¿Dónde lo vemos en el pasaje? Noten más adelante, versículo 21. Se llega el tiempo, ¿verdad?, en el que Jacob trabaja 7 años, dice, y le parecieron pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. ¿Qué le está diciendo aquí? Para unirme a ella. Esto ya lo hemos visto en la Escritura. Está hablando de la intimidad. O sea, Jacob ya no soporta, ¿verdad?, el deseo de poder tener a Raquel por su mujer. Y le dice, mira, ya se llegó mi tiempo, o sea, dámela, ¿verdad? Se llegó el tiempo, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido. Inclusive, dicen algunos lingüistas que en el idioma hebreo, hermanos, la Biblia inclusive se sale un poquito de la de la pauta que normalmente la literatura en ese tiempo usaba, ¿verdad? Porque no era muy expresiva en esto. En un sentido, la Biblia está siendo más cruda al hablar de esto, de cómo Jacob, ¿verdad?, en verdad está consumido por su deseo emocional, pero también por su deseo sexual de unirse con su mujer. O sea, la Biblia está buscando esa intención. No busca presentarlo, ¿verdad?, como una historia nada más romántica, ¿verdad? No, sino la manera en la que él estaba poniendo su deseo, ¿verdad?, descontrolado por tener a esta mujer. Jacob, hermanos, era una persona, de hecho, inusual para su época. Los historiadores de la cultura dicen que en la antigüedad las personas generalmente no se casaban por amor. ¿Se acuerdan que normalmente, cómo unían los matrimonios? Pues por tratos, ¿verdad? Eran convenios que hacían ya entre familias. Y no había tanto para ese amor sentimental, ¿verdad? Para ese deseo. No tenían voluntad. Muchas mujeres ni siquiera podían escoger, ¿verdad? Eran simplemente por tratos familiares. Eran compradas. De hecho, Labán, hermano, está viendo aquí, ¿verdad?, al hacer ese trato con Jacob como un negocio. Para él está buscando la mayor manera de sacar provecho de sus dos hijas, un provecho económico. Jacob es totalmente el contraste, hermanos, porque él está tan enamorado que no puede percibir eso. No puede ver las intenciones de Labán. En la antigüedad las personas no se casaban por amor, sino para obtener una posición social, ¿verdad? O en el caso del padre, obtener dinero. O sea, tener una posición social. Jacob no está viendo eso. Él está enamorado. Y en ese sentido se parece mucho a la cultura de nuestro tiempo. Era inusual en ese tiempo. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Jacob está actuando de esta manera? ¿Qué antecedentes podemos ver en la vida de Jacob, ¿verdad?, que de alguna manera pues le hacen ser más susceptible a esta situación, ¿verdad? No como la psicología diría que esa es la causa, no, más bien le hace un poco susceptible, pero de todas maneras él está, vamos a ver cómo tiene una parte donde no ha aprendido, no sabe confiar en Dios, no ama a Dios, ¿verdad?, ni lo ve como su esperanza. ¿Por qué? Porque Jacob ve en Raquel, hermanos, ¿verdad?, la solución, el todo de su vida en ese momento. Bueno, porque la vida de Jacob, hermano, estaba vacía. La vida de Jacob estaba vacía. Por eso quise empezar viendo un poquito el contexto. Nunca disfrutó del amor de su padre. Su padre amó más a Esaú. Era su favorito. Había perdido el amor de su querida madre, quien siempre lo protegía, ¿verdad?, y lo cuidaba y veía por él, aunque con engaños y diferentes cosas, ¿verdad? Pero siempre su madre lo protegió. Pero en este momento, hermano, Jacob había perdido no solamente el amor de su padre, que nunca lo había tenido, pero sino también el amor de su amada madre. Y ahora Jacob estaba literalmente, ¿verdad?, en un desierto emocional. Él pensaba que Raquel, hermano, sería esa agua, ¿verdad?, que podría llenar el vacío de su corazón en ese momento. Pero en verdad, sin duda, Jacob ignoraba el amor y el cuidado de Dios. Bueno, Jacob no conocía en ese momento el amor de Dios. A veces nosotros, cuando vemos las historias, pensamos que por nacer, ¿verdad?, en la familia de Abraham, en la familia de Isaac, como que si ellos ya fueran cristianos, ¿verdad?, y tuviéramos siempre que imitar el ejemplo de ellos. No, hermano. En verdad no es así. Sí hay un punto, hay un clímax en la vida de ellos donde ellos llegan a encontrarse con Dios. En este momento, hermano, tenemos a un Jacob que no conoce de Dios. Más adelante se encuentra con él y llega a tener una relación estrecha con el Señor, hasta que se ve entre espada y pared, donde ya se ve, ¿verdad?, casi muerto por su hermano Esaú. Ahí él clama a Dios. Pero en este momento Jacob, hermano, no conoce el amor de Dios, no ignora el cuidado y la fidelidad de Dios. Y en ese momento él ve a Raquel, hermano, como su Dios. Esta mujer tan hermosa, ¿verdad?, tan linda, puede llenar, ¿verdad?, el vacío que traigo en mi corazón, ¿verdad? El amor que siempre he deseado, ella me lo puede brindar. Entonces él contempló a esta mujer más hermosa, la que nunca había visto en su vida, y seguramente dijo, para sí, si la tuviera, por fin saldría algo bien en mi vida miserable, dice Tim Keller. Si la tuviera, todo se arreglaría. Los deseos de su corazón de encontrar sentido y afirmación se centraron en Raquel. Ese es el problema, hermano. El problema es que no es que Dios no quiera que amemos a las personas. Dios estableció el matrimonio, ¿verdad?, para que sea un reflejo del amor de Dios. El problema, hermano, es que nosotros, ¿verdad?, buscamos en el amor, en las relaciones, un sentido, ¿verdad?, de realización, de afirmación, de éxito, de trascendencia, ¿verdad? Y lo ponemos en el eje de nuestra vida. Y llegamos a creer la mentira de las canciones del mundo, que si yo no tengo el amor de esa persona, entonces mi vida no tiene sentido. Y que si no tengo esa persona, entonces me muero. Ese es el engaño, ¿verdad?, del pecado. Hermano, Jacob, en un sentido, estaba buscando en Raquel la redención. Un falso Mesías. Eso es, hermano, al final lo que la Biblia describe en muchos de los acontecimientos bíblicos. Eso refleja el corazón del hombre desde la caída, hermano, hasta la llegada, ¿verdad?, del Mesías. El corazón del hombre buscando un Mesías, un falso Mesías, cuando Dios había prometido el verdadero Mesías. Pero la realidad es que muchos de los personajes bíblicos no lo estaban buscando. Siempre fue Dios quien tomaba la iniciativa en encontrarse con ellos, hasta que ellos abrían los ojos. Pero naturalmente, hermano, ningún personaje bíblico está buscando a Dios. Están buscando la realización por sí mismos. Están buscando, muchos de ellos, tener una posición social. No dista mucho de nuestra cultura, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Sara, verdad, al principio? Bueno, Dios prometió que iban a tener un hijo, ¿sabes qué? Pero Dios ya se tardó mucho y parece que Dios no cumple, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te llegas a mi sierva? ¿Por qué? Porque eso me va a dar posición social. Una mujer en ese entonces que no tenía hijos, ¿verdad?, no tenía sentido. Culturalmente hablando, era menospreciar. Religiosamente también. Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando realización, están buscando posición social. El hombre nunca busca a Dios, como dijo Pablo, ¿verdad? Él siempre va buscando lo suyo propio. Es Dios quien busca al hombre, ¿verdad? Y se encuentra con el hombre y convence al hombre. Jacob, hermano, estaba buscando en Raquel un falso Mesías, una redención ilusoria, ¿verdad? Falsa totalmente. Pero seguimos avanzando. Después de todo, hermano, eso es lo que anhelamos muchos de nosotros cuando elevamos nuestra pareja sentimental a la posición de Dios. Eso es lo que sucede muchas veces, eso es lo que nos ha enseñado la cultura, ¿verdad? Pensamos que tenerla, llegar a casarnos y después tener la mejor boda en el mejor lugar, ¿verdad?, y con el príncipe azul, ¿verdad?, en ese momento ya llegamos al clímax de nuestra realización. Y el mundo nos hace creer que cuando llegamos a ese punto, ya, ¿verdad?, hemos logrado todo. Y de ese momento la vida empezará a ser feliz, ¿verdad?, y un mundo de caramelo, ¿verdad?, y de felicidad. Esa es la idea que el mundo nos presenta, muy distinta al mensaje de la palabra de Dios. Buscamos la redención, hermano, y nada más que eso, muchas veces en una pareja, en una persona. La manera de ilustrar cómo la cultura, ¿verdad?, nos ha bombardeado con esto es que una canción popular decía: no eres nadie hasta que alguien te quiera. Y lamentablemente nos lo creemos muchas veces. Somos una cultura que lo ha tomado al pie de la letra. Preservamos la fantasía de que si descubrimos a nuestra alma gemela, se arreglará todo lo que funciona mal en nosotros. O sea, que si tal vez tuve un mal padre que me maltrató, ¿verdad?, una familia disfuncional, entonces cuando me llegue a casar, ¿verdad?, todo se va a solucionar. Pero cuando nuestras expectativas y nuestras esperanzas alcanzan esta magnitud, como dice Becker, el objeto amado se vuelve Dios. Es tan sutil, hermano, que no nos damos cuenta cómo esa búsqueda, ¿verdad?, esa persecución por sentido de realización en el amor de una persona, se vuelve un ídolo para nosotros. Es tan sutil, no lo vemos así, porque la cultura de nosotros, el mundo en que vivimos, no lo ve así, al contrario, lo ve como algo bueno, como que es algo normal. Ningún amante, hermano, esa es la realidad bíblica que nos presenta la Escritura. Ningún amante, ningún ser humano está calificado para el papel de ser Dios. Nadie, ninguno de nosotros. Tú como esposo, tú no puedes suplir todas las demandas emocionales de tu esposa. Nada, ni la seguridad. Aunque tú seas un proveedor excelente, aunque humanamente podamos dar todo, nunca podemos dar la seguridad que Dios puede dar al alma de una persona. Y muchas veces engañamos de esta manera y somos engañados. Nadie puede llegar tan alto. El resultado, hermano, siempre es una inevitable desilusión amarga. Una desilusión amarga. Y gracias a Dios, porque el Señor nos permite desilusionarnos muchas veces, ¿verdad?, en nuestras relaciones sentimentales. De otra manera, nunca nos encontraríamos con el verdadero amor de Dios. Y Dios en su gracia nos permite que el hombre, ¿verdad?, caiga en ese vacío hasta darse cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios tiene para nosotros. El siguiente punto, hermanos, ya vimos el amor idolátrico, el enamoramiento idolátrico de Jacob. Pero ahora vamos a ver el decepcionante engaño del Dios falso de Jacob. El decepcionante engaño del Dios falso de Jacob. Ahí mismo en capítulo 29, versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. O sea, todo parece que va bien, pues está la boda, ¿verdad? Están haciendo los preparativos. Y dio Labán su sierva, Zilpa, a su hija Lea, Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella, ¿verdad? O sea, después de todo este banquete que prepara Labán, ¿verdad?, para el matrimonio, pues seguramente ya Jacob, ¿verdad?, pues después de tomar vino, ¿verdad?, bastante vino para poder embriagarse en ese momento, ¿verdad?, pues ya estaba algo embriagado, que ni siquiera pudo percibir que no era Raquel, sino era Lea, ¿verdad? Entonces, astutamente Labán, ¿verdad?, acomoda todo para poder engañar a este joven que ni era tan difícil engañar. Él estaba cautivado, ¿verdad?, él estaba enamorado, cegadamente en ese momento. Y dio a Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace aquí en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. En un sentido Labán le engañó, pero en un sentido de astucia de él no, porque cuando le dice, ¿verdad?, acá en el pasaje anterior dice: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Dice: y Jacob le dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. De hecho, Labán solamente le dice, ¿verdad?, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Nunca convienen en nada, ¿verdad? Nunca hacen un trato claro, ¿verdad?, específico de lo que tienen que hacer. Por eso después se le dice: bueno, ¿verdad?, aquí la costumbre es que primero se da la menor, ¿verdad?, la mayor, y luego se da la menor. Bueno, entonces él ni siquiera pudo percibir, ¿verdad?, al estar tan encantado, la manera en la que Labán lo estaba engañando. Labán pudo percibir lo enamorado que Jacob estaba, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en el versículo 19, dice: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro. Hombre, quédate conmigo, ¿verdad? O sea, nunca le dice, ¿verdad?, bueno, si te la voy a dar, ¿verdad?, primero y luego, no. O sea, dice: sí, va, pues es mejor que te la dé a ti y no que te la dé a otro. Y a él le gustan esas palabras, pero no puede percibir el engaño, ¿verdad? La manera abstracta, no concreta, en la que le está hablando a la hora de hacer ese trato. Entonces, y Jacob pues es engañado por esto, no lo puede percibir. De hecho, y curiosamente, hermano, Jacob termina pagando 4 veces más el precio ordinario de una esposa. 4 veces más el salario de una esposa. Eso me recordaba, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros nos metemos, ¿verdad?, en una compra de algún bien, que estamos tan cautivados, ¿verdad? Un carro, por ejemplo, ¿verdad?, que es más común a veces en los hombres, ¿verdad? Nos gusta el carro, ¿verdad?, el nuevo, el modelo reciente, ¿verdad? Y los vendedores te dicen, ¿verdad?, mira, pues, para ayudarle a tu economía, te vamos a dar más facilidades, ¿verdad?, un plazo más largo, 72 meses, ¿verdad?, para que tú puedas pagar, y te vamos a bonificar tanto, ¿verdad?, y seguro un año gratis de seguro, y tantas cosas. Pero estamos tan cautivados, hermano, que ni siquiera investigamos, no vemos, ¿verdad?, cuánto realmente vamos a pagar. Y muchos, ¿verdad?, economistas dicen que en plazos así de largos uno termina pagando el doble, ¿verdad?, o más del doble en adquirir un vehículo, ¿verdad?, que en un tiempo pues ya ni siquiera vale la mitad muchas veces de lo que lo compraste, ¿verdad? Entonces, pero así sucede, ¿verdad?, muchas veces. Eso es lo que le pasó a Jacob. Terminó pagando humanamente, ¿verdad?, 4 veces el salario ordinario por una esposa. No estoy diciendo que debemos de ver, ¿verdad?, el matrimonio y las relaciones como algo comercial. Estoy hablando culturalmente, como ellos lo verían, y como normalmente una persona, ¿verdad?, haría un trato estando bien en sus sentidos, ¿verdad? El punto que quiero que veamos aquí es que Jacob, hermanos, estaba profundamente enamorado y no podía percibir de una manera correcta, adecuada, en las cosas de la vida, y mucho menos en la voluntad de Dios tampoco, porque él no confiaba en Dios. Hermano, la idolatría muchas veces conduce a escapar de la realidad. Así es en nuestra vida. Usted ama algo, ¿verdad? Usted es cautivado, atraído por algo, ¿verdad? Y eso lo hace que usted escape de la realidad. No puede ver. No puede ver el maltrato, no puede ver las consecuencias devastadoras, no ve el pecado, ¿verdad? No lo queremos ver. Y al final termina engañándonos, que en verdad no lo vemos. No lo vemos. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan necio, verdad? Si la Biblia era tan clara, si el pastor fue tan claro, ¿verdad? Si varias personas me lo dijeron. Bueno, la idolatría, hermano, siempre nos lleva a escapar de la realidad. Así es el corazón humano. La idolatría, hermano, también tiene un efecto adictivo, del cual no puedes escapar, ¿verdad? De hecho, la mujer que mencionamos al principio, que menciona a Tim Keller en su libro, llamada Sally, dice, note lo que expresa esta mujer. Aquella hermosa mujer atrapada en relaciones abusivas me dijo en cierta ocasión que los hombres eran mi alcohol. Solo si iba cogida del brazo de un hombre podía enfrentarme a la vida y sentirme bien conmigo misma. Y esto, hermano, tampoco es nuevo. Esto a mí me hace recordar la mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana, ¿no es cierto? En ese estado se encontraba cuando el Señor la busca. Atrapada en relaciones, ¿verdad?, sentimentales, buscando una y otra vez la realización en el matrimonio, ¿verdad? 5 maridos, 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Se llegó a un punto donde ni siquiera le importaba hacer las cosas, ¿verdad?, de acuerdo a la, inclusive a la opinión pública, ¿verdad? Porque esta mujer se iba escondiendo, ¿verdad? Va a la hora del mediodía para que nadie la vea, porque ya tenía un estigma, ¿verdad? Entonces, pero ahora ni siquiera le importaba eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ella el sentido de su vida dependía de tener un hombre a su lado, ¿verdad? Y en esa situación la encuentra el Señor. Este era el mismo círculo vicioso en el que se encontraba la mujer samaritana, hasta que se encuentra con el Señor, quien es la única fuente, hermanos, de agua viva, ¿verdad? el que le promete saciar la sed de su alma, ¿verdad? Yo tengo agua, ¿verdad?, de vida eterna. Si tú bebes de esta agua, tú nunca vas a volver a tener sed. Nunca tendrás sed. El amor de este mundo, hermanos, el amor del ser humano, ¿verdad?, siempre trae un vacío, siempre decepciona, ¿verdad? Solamente el amor de Dios, y cuando amamos a la manera correcta, podemos en verdad encontrar la fuente de agua viva. Pero solamente Jesucristo, ¿verdad?, se puede ofrecer y se puede presentar como el agua que sacia la sed del alma del ser humano. Pero ese es el círculo vicioso en el que se encontraba esta mujer. Ese es el decepcionante engaño del Dios falso de Jacob, ¿verdad? Está siendo engañado. No está recibiendo lo que él pensaba que recibiría. La devastación, hermano, causada por el ídolo de Jacob. La idolatría siempre trae una devastación. No solamente una decepción, sino trae una devastación. Él quería y necesitaba a Raquel, hermano, tan profundamente que escuchó y solamente vio las cosas que quería oír y ver. Por eso fue vulnerable al engaño de Labán. Independientemente, hermano, de en qué pongamos nuestra esperanza, venida la mañana, metafóricamente siempre es Lea y no es Raquel. Eso es lo que hace el engaño del pecado. Venida la mañana, siempre es Lea y no es Raquel, ¿verdad? No era la hermosa Raquel que él tanto amaba y deseaba. Era Lea la que no era muy agraciada, porque la idolatría, hermano, siempre trae decepción. Cuando usted pone todas sus esperanzas en algo, ya sea el dinero, ya sea una posición, ya sea la familia, ¿verdad?, las relaciones amorosas, hermano, al final del día, siempre le van a decepcionar. No es lo que prometen darle. No es lo que prometen darle. El dinero promete seguridad, pero no encontramos seguridad. Vivimos en un mundo de inseguridad, de peligros. Promete darnos estabilidad, pero no hay estabilidad. Hay variación en la economía, ¿verdad? Nosotros no controlamos eso. Promete felicidad, pero no trae felicidad. Personas han dicho, ¿verdad?, muchas veces que cuando han llegado a ese nivel, ¿verdad?, entran en una profunda depresión, en una profunda decepción. No es, promete eso, pero no. Venida la mañana no es Raquel, es Lea. No es la felicidad que prometen, es amargura, es tristeza, es decepción. Siempre así es. Hermano, más adelante Jacob idolatró tanto a Raquel que eso dio pie a décadas de desgracias en su familia, problemas en su familia, discordias. Adoró y favoreció a los hijos de Raquel porque ella era la amada, y amó también a los hijos de la amada. Los amó por encima de los hijos de Lea, desvirtuando y amargando los corazones, no solamente de Lea misma, sino también de todos sus hijos. Cuando usted lee más adelante la Biblia, se da cuenta que hay pleitos entre ellos. Hay amarguras, hay resentimientos. ¿Por qué? Por las malas decisiones, ¿verdad?, de Jacob, controlado por un deseo, por un ídolo, por un amor idolátrico. Tenemos una expresión, hermano, en la cultura, ¿verdad? Muchas veces se hace esta expresión, ¿verdad? Cuando alguien está enamorado y se besa el suelo que ella pisa, la adora. Cuando esta es una realidad, hermano, literal en usted, qué destructivo puede ser. Es destructivo. No, eso no es algo digno de alabar. Cuando nosotros leemos la historia, nosotros diríamos, qué bonito, ¿verdad? Híjole, ojalá que hubiera hombres así como Jacob, ¿verdad? Que se sacrifican y lo dejan todo, ¿verdad? No les importa si se salen de la carrera, ¿verdad? Si pierden un trabajo, si se van a otro lugar, ¿verdad? No importa. Pareciera que esos son los héroes de nuestra cultura, pero no. No es así, ¿verdad? Es destructivo, es nocivo, nunca trae bendición. Porque no se está buscando a Dios por sobre todas las cosas. Solamente Dios y nuestro amor por Él, ¿verdad?, trae bendición. Bueno, es lamentable que esta historia, ¿verdad?, esta situación se repite muchas veces en señoritas y jóvenes en nuestras iglesias. Esto es común, hermanos. Tristemente es común, es destructiva la idolatría. Una señorita enamorándose ciegamente de un joven no creyente, ¿verdad? Es bien común, bien común. Se enamora de un no creyente, ¿verdad? Y está tan cegado que el joven o la señorita dice, no, pero yo lo voy a hacer cristiano, ¿verdad? Es que tú no lo conoces a él y no me conoces a mí, ¿verdad? Yo lo voy a convencer, yo lo voy a animar, ¿verdad? Mira, es más, va a venir a la iglesia, ¿verdad? Y sí, tal vez va a veces por un tiempo. Y en verdad, el pecado nos ciega, ¿verdad? Pero lamentablemente en muchas ocasiones, ¿verdad? No siempre es así, a veces, ¿verdad? Pero normalmente el fin de la historia ya lo sabemos, ¿verdad? Es un matrimonio, ¿verdad? Que por un tiempo aparentemente todo va bien, ¿verdad? Pero después hay problemas, ¿verdad? Hay maltrato, hay discordias entre los padres, porque no son cristianos, ¿verdad? No comparten puntos de vista. Y aunque el mundo dice, pues no te vas a casar con su familia, pero siempre hay problemas, ¿verdad? Hay problemas, pecado, ¿verdad? Trae consecuencias en nuestra vida, ¿verdad? Después hay infidelidades, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios, no podemos esperar, ¿verdad? Buenas cosas. Empieza a haber infidelidades, empieza a haber efectos nocivos del pecado, ¿verdad? Y esa es la misma historia, ¿verdad? Y viniendo otra vez a buscar consejo, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? Pero desde luego son las consecuencias del pecado, no que no hay remedio. Siempre que nos venimos en arrepentimiento al Señor, Él restaura, ¿verdad? Si en su gracia podemos abrir los ojos en un momento. Pero hermano, el Señor siempre nos manda a sus hijos, ama a Dios, ponlo en primer lugar, no te unas en yugo desigual. Eso no es la voluntad de Dios. Por más que tú le quieras buscar, ¿verdad? Pero parece que este pasaje, pues dice que sí, ¿verdad? Pero no. Ese es el engaño, eso es lo que nosotros queremos creer, es lo que queremos escuchar de Labán, ¿verdad? Pues mejor es que te la dé a ti, no que se la dé a otro. Eso es lo que queremos escuchar. En la consejería muchas veces, ¿verdad? Pero no es así. Y aunque podamos tergiversar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero hermano, venida la mañana siempre es Lea y no es Raquel. Trae decepción a nuestra vida. El pecado nunca trae bendición. No hacer la voluntad de Dios no trae bendición. Siempre termina la historia así, ¿verdad? Noviazgos prematuros también, ¿verdad? Sabemos que no es sabio. Podemos ver jóvenes muchas veces obsesionados en una relación, pero ¿sabe cómo terminan muchas de esas relaciones, hermano? Lamentablemente, ¿verdad? No es algo de lo que nos debemos de jactar. Es que terminan en pecados sexuales. Porque lo que está buscando muchas veces la carne es eso. Y a veces se disfraza de algo romántico, pero el pecado, hermano, siempre está a la puerta. Y jóvenes, ¿verdad?, que no pueden tener entendimiento correcto de lo que es el amor bíblico, de lo que implica una relación con una persona, de amar a otra persona verdaderamente y de estar comprometido con una persona, ¿verdad? Toman el noviazgo como algo, como un juego, ¿verdad? Como algo de nuestra cultura, como algo que me da también buena opinión delante de los demás, o algo que simplemente satisface mis deseos emocionales. Pero siempre, hermano, noviazgos prematuros muchas veces terminan en pecados sexuales o afectaciones emocionales, ¿verdad? Si en el mejor de los casos, ¿verdad?, no terminan en pecados sexuales, terminan en problemas emocionales, terminan marcando personas, afectando señoritas, afectando jóvenes, ¿verdad?, que después tardan en poder volver, ¿verdad?, a rehacer y tener una estabilidad espiritual y emocional. Y desde luego el Señor la da, pero siempre trae consecuencias, ¿verdad?, siempre trae consecuencias, a veces hasta en familias, ¿verdad? Familias, entre familias cristianas terminan peleados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminaron, se hicieron daño, ¿verdad? Y dijeron esto, y dijeron el otro. Trae problemas, ¿verdad? El pecado siempre trae problemas, la idolatría. Hermano, el siguiente punto, ¿verdad?, que quisiéramos ver. El menosprecio de Lea y su idolatría por Jacob. No solamente trae efectos en la vida de Jacob, de sus hijos, también en Lea, hermano. Lea es menospreciada, pero también se muestran en el pasaje una serie de círculos idolátricos. El menosprecio de Lea y su idolatría por Jacob. La escritura, como ya vimos, dice que pues que Lea no era muy agraciada. Probablemente dicen algunos que pues que era visca, ¿verdad? Era visca de sus ojos, no tenía un buen aspecto. La idea es clara, ¿verdad? Ella era poco atractiva. Siempre, hermano, tuvo que pasarse bajo la sombra de su hermana Lea, de su hermana Raquel, que era totalmente atractiva, ¿verdad? Siempre así vivió, seguramente, Lea, ¿verdad? Siempre menospreciada, su padre siempre intentando, ¿verdad? Pues hacer sobresalir a su hermana, ¿verdad? La belleza, su cultura, ¿verdad? Todo, pues implicaba que ella siempre fue la menospreciada. Labán encuentra en Jacob, hermano, la solución para su problema económico. Vio su oportunidad y la aprovechó. Como Lea no era muy agraciada, ¿verdad? Pues probablemente no fácilmente un joven, ¿verdad?, pondría sus ojos en ella y la compraría por su esposa. Ella era la hija a la que su padre no quiso. Pero esa hija, hermano, a la que su padre no quiso, ahora también era la esposa de un marido que no la quería. Esto era lo que estaba sufriendo esta mujer, ¿verdad? No solamente menospreciada por su padre, ahora también por la obsesión de Jacob, ¿verdad? Los engaños de Labán, pues ahora esta mujer también estaba siendo menospreciada por un marido que no la amaba. Dice el texto en versículo 30, capítulo 29, versículo 30. Y se llegó también a Raquel, y la amó también, dice, más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. A Raquel la amó, dice, más que a Lea. Y los siguientes versículos nos indican cómo Lea era menospreciada, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en este punto. Lea, hermano, al igual que Jacob, como cuando regresa del desierto, ¿verdad?, cuando pasa por el desierto y va a la casa de su tío, también tiene un vacío. Esta mujer ahora también tenía un vacío tan grande en su corazón como el que Jacob tenía. Y ahora empezó a reaccionar del mismo modo que Jacob. Un círculo, ¿verdad? Pecaminoso, así es el pecado. Ahora se empieza a demostrar en el corazón y en la vida de Lea. Noten los siguientes versículos del 31 al 35. Dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. O sea, noten cómo la Biblia expresa que esta mujer ahora estaba afligida, hermanos, por el menosprecio de su esposo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, una mujer menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. ¿Se da cuenta, hermano, que esta mujer está buscando a través de los hijos que su esposo la ame, que se una con ella? O sea, está igual intentando manipular la situación a través de tener hijos, ¿verdad?, para que su marido la ame. Es lo mismo que Jacob, ¿verdad?, está haciendo, ¿verdad?, buscando llenar su vacío en el amor de Raquel. Ahora ella lo hace con Jacob. Había puesto en su marido todas sus esperanzas y sus sueños. Si tengo hijos, mi marido me amará. Esa es básicamente la idea de ella, ¿verdad? Y por fin habrá acabado mi infidelidad, mi aflicción, ¿verdad? Porque mi alma está afligida. Y nosotros podemos preguntarnos, hermano, ¿dónde están entonces los héroes espirituales en este pasaje? ¿Como quién debemos ser? Porque a veces, ¿verdad?, cuando estamos explicando la Biblia, decimos: bueno, hay que ser como David, ¿verdad?, porque David era valiente, ¿verdad?, y tomó y mató al gigante. Entonces aquí hay que ser como David. Pero cuando adultera, entonces no hay que ser como David, ¿verdad? Y en este pasaje vemos una historia y decimos, bueno, entonces, ¿cómo quién debo de ser? Tal vez algunos querrán ser como Labán, ¿verdad? Para sacar provecho y engañar, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No es bíblico engañar, es pecado. ¿Cómo quién debemos ser? ¿Dónde están los héroes espirituales en este relato? ¿A quién podemos imitar, hermano? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, lo que podemos ver, hermanos, es que no podemos imitar a Jacob. De hecho, Jacob busca, dice un autor, sexo apocalíptico, ¿verdad? Algo distinto, algo que lo cautiva, ¿verdad? Algo exorbitante. Eso está buscando él. Por otro lado, Lea, que es más tradicionalista, da a luz hijos e intenta encontrar su identidad en su condición de esposa. O sea, son dos contrastes. Jacob es inusual a su época porque los hombres no se casaban así, ¿verdad? Se casaban buscando posición social. Él está profundamente enamorado, cautivado, ¿verdad? Anonadado. Pero Lea, ¿verdad? Lo hace de una manera más tradicional. Bueno, buscando tener hijos para tener una posición, ¿verdad? Social, tener identidad y también el amor como esposa, ¿verdad? Pero hermano, los dos acaban frustrados. Los dos acaban frustrados. Entonces no podemos imitar a ninguno de ellos dos. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos gozo. Dios no quiere que sus hijos vivan en depresión todo el tiempo, en amargura, en aflicción. Dios quiere que tengamos almas plenas, que tienen su identidad en Cristo y su gozo en la salvación de Dios. Por lo tanto, no podemos imitar a ninguno de estos dos personajes. ¿Cuál es la aplicación? Hermano, si usted se casa como lo hizo Jacob, poniendo todo el peso de sus esperanzas, sus anhelos, en una persona, con quien sea que usted se case, esa expectativa la aplastará, ¿verdad? Ese amor, esa búsqueda aplastará sus expectativas. Nunca va a poder suplir sus expectativas. Distorsionará su vida, la de su cónyuge, de muchas formas. Porque nunca podrá suplir sus expectativas, ¿verdad? Tal vez usted se casó pensando, ¿verdad? Pues que ese hombre era bien romántico, ¿verdad? Y escribía bien bonito, ¿verdad? Y eso me llenaba y era muy detallista, ¿verdad? Y usted es, probablemente una de las cosas que por las que se casó era buscando eso. Pero probablemente se decepcionó cuando empezó a conocer más a detalle esa persona. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermano. Nunca vamos a llenar el vacío del hombre. Solamente el Señor ama, ¿verdad? Con un amor verdadero. Distorsionará su vida. Nadie, hermano, ni siquiera la mejor persona, puede darle a su alma todo lo que usted necesita. Ese es el desencanto que trae la búsqueda de ese amor, ¿verdad? Esa desilusión cósmica está presente en toda la vida. Pero ¿sabe cuándo la sentimos más? En las cosas en las que habíamos depositado todas nuestras esperanzas. Ponga toda su esperanza en una carrera, en su salud, en su condición física. Y la mayoría de veces, hermano, esas cosas cuando las perdemos nos van a decepcionar y nos llevan muchas veces, ¿verdad? A lo profundo, ¿verdad? A la amargura, a la decepción. Mientras más usted pone sus esperanzas en algo que no es Dios, más decepcionado terminará, más afligido terminará. Porque solamente el Señor puede llenar nuestro vacío. Cuatro reacciones, hermanos, a esta realidad. En primer lugar, ya casi por terminar, echar la culpa a estas cosas que le han decepcionado y buscar otras mejores, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, pues si mi esposo me decepcionó, si mi novio me decepcionó, si el dinero me decepcionó, ¿verdad? Entonces busco algo más. Entonces ahora busco mi realización en una carrera. Voy a estudiar una maestría, ¿verdad? Me voy a preparar, voy a hacer tal o cual cosa. Entonces voy a buscar mi realización, mi felicidad en estas cosas. Pero tampoco, ¿verdad? También continuará su ciclo de idolatría, ¿verdad? Y no se podrá encontrar con el amor verdadero de Dios. Usted también puede culparse a usted mismo y pensar amargamente, ¿verdad?, que todo el mundo es feliz y usted no. pues a mí me tocó, ¿verdad?, pues ser el pobre, ¿verdad?, y todos los demás tienen, y a mí me tocó, ¿verdad?, estar en esta condición, y siempre se va a estar lamentando por eso. Va a tener resentimientos por sus padres, por sus hermanos, porque pues todos los demás prosperaron y usted no. Se va a culpar a usted mismo, ¿verdad? Todos los demás se casaron y yo no, ¿verdad? No me pude casar. Y vivir en amargura, hermanos. Esas son reacciones, ¿verdad?, que podemos tener cuando enfrentamos esa decepción de la idolatría. Desde luego, reacciones inapropiadas. También usted puede culpar no solamente a otras personas, a usted mismo, también puede culpar al mundo. Y dirá, ¿verdad?, pues, miserables hombres, ¿verdad?, malditos hombres, ¿verdad?, y los va a culpar, los va a maldecir, ¿verdad?, en su expresión de amargura, se volverá duro, se volverá cínico y vacío. Así venía Jacob cuando llega a la casa de Labán. Su padre, ¿verdad?, tuvo favoritismos por su hijo. También otra expresión puede ser, hermano, y espero, ¿verdad?, que en esta mañana podamos reaccionar de esta manera, reorientar el foco de su vida para que apunte a Dios. Y decir: Dios, perdóname porque mi corazón se estaba enfocando en las cosas de esta vida, en los amores de este mundo. Pero ahora ayúdame a poner mis ojos solamente en ti, como el único Dios verdadero, digno de adoración. C.S. Lewis dijo: si encuentro en mi ser un deseo que no puede satisfacer una experiencia mundanal, la explicación más probable es que fuera hecho para otro mundo, algo sobrenatural y eterno. Esta es a la conclusión que debemos de llegar, hermano. Si no son las relaciones con las personas, si no es el matrimonio, si no es la sexualidad, ¿verdad?, los deseos de este mundo, si no es el dinero, si no es la seguridad política, ¿verdad?, social, el poder en este mundo, lo que al final, hermano, nos trae en verdad satisfacción y gloria. ¿No deberíamos llegar a la conclusión de que usted y yo no estamos hechos para este mundo, afectado por el pecado? Hay algo sobrenatural, hermano, y eterno, y no está en este mundo. Está en el Señor, como Colosenses, ¿verdad?, 3:1 al 3. Por la boca de Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. O sea, este mundo, hermano, ya no nos debe gobernar, no nos debe atraer. Estamos muertos a este mundo. Debe perder su atractivo, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tu vida no es de este mundo. Tu verdadera vida, nuestra verdadera vida, hermano, se encuentra unidos a Cristo. Cuando experimentamos su amor cada día por nosotros, su gracia, lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos. Siguiente punto, hermano, el progreso espiritual de Lea. Usted puede decir, hermano, pues qué podemos, ¿verdad? Tiene que terminar así, ¿verdad?, esta historia tan trágica. Todos decepcionados, amargados, infelices. En la gracia de Dios, hermano, no termina así. Hay un progreso. Pero interesantemente aquí no es en Jacob todavía. No es en Raquel, la más bonita. Es en Lea. El progreso espiritual de Lea, versículo 32. Vemos, ¿verdad?, las expresiones de Lea, ¿verdad?, una persona que está triste. Pero lo que sí podemos ver, hermano, es que por lo menos Lea está clamando al Señor, lo que ninguno de los demás personajes hacen. Pudiéramos esperarlo tal vez de Jacob, porque Jacob conocía al Dios de sus padres, conocía al Dios de Abraham, pero nunca vemos a un Jacob, hermano, diciéndole: Señor, dirígeme, ¿verdad? ¿Cómo tengo que hablar con Labán? ¿Será esta la mujer que tú tienes para mí? No vemos a un Jacob dependiendo del Señor. Vemos a un Jacob independiente, queriendo hacer las cosas a su manera y bajo sus propios impulsos. Pero lee, hermano, vemos aquí en este pasaje que está clamando al Señor. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que Lea conocía del Señor? ¿Quién le habló de Jehová? La única manera, hermano, en que Lea conociese la existencia de Yahweh sería si Jacob le había hablado de la promesa hecha a su abuelo. Muy probablemente, en un momento Jacob le habló. Aunque él no amaba a Dios con todo su corazón, él sabía, técnicamente, ¿verdad? Sabía, como muchos de nosotros a veces, sabemos de Dios, pero no lo estamos amando con todo el corazón. Bueno, Jacob sabía, y él seguramente le platicó de esa promesa, que un hijo, ¿verdad?, de ellos, de la descendencia, sería el Mesías, ¿no? Sería el Mesías de su descendencia. De modo, hermano, que aún en medio de esas luchas, de esa confusión emocional que Lea tenía, ella estaba extendiendo las manos a un Dios personal de gracia, pidiéndole: Señor, mira mi aflicción, ¿verdad? Y responde: Dios ha mirado mi aflicción, aunque aquí todavía su enfoque está en tener hijos para ganarse el favor de su esposo y para tener una posición, probablemente hasta el favor de su padre, que siempre tuvo también un favoritismo por la hermosa Raquel. Pero noten al final, hermano, en el versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Algo curioso, hermano, en este último versículo es que en su última declaración, Lea ya ni siquiera menciona a su esposo, ni a su hijo, ni al bebé. O sea, ella ya ha dejado de ver la fuente de su gozo, de su realización, ¿verdad?, a Jacob o el tener hijos. Ahora su enfoque está en el Señor. Dice: alabaré a Jehová, alabaré a Jehová. Su enfoque está ahora en adorar al Dios verdadero. Y dejó de dar a luz hijos porque tuvo a Judá. Y ahorita vamos a ver quién es Judá. Hermano, y así podemos ver, hermano, que esta mujer, aunque al principio menospreciada, ¿verdad?, es Dios quien atiende a su clamor. Y vemos que aunque su condición física, hermanos, no es muy favorable, al final de cuentas esta mujer es quien tiene un deseo de buscar al Señor y empieza a acercarse al Dios verdadero. Hermano, Dios en su gracia, vemos que también se acerca a esta mujer. Jacob y Labán, hermano, le habían robado la vida a Lea. Pero cuando Lea le entregó su corazón al Señor, Lea por fin recuperó su vida. Humanamente se la habían robado estas dos personas, pero el Señor se la devolvió. Hermano, no importa cuán decepcionado usted esté, cuánto haya sufrido en el pasado, cuán abandonado, dañado, lastimado usted haya sido por personas, por un padre, por un esposo, y usted sienta que le hayan robado la vida, todas sus esperanzas, que usted nunca podrá volver a sonreír y a ser feliz y a sentir gozo. Hermano, el Señor puede dar ese gozo, es el único que puede dar ese gozo. Por eso Él lo que promete es vida, hermano. No nos promete riquezas. No nos promete librarnos de las aflicciones de esta vida. Él nos promete vida. La vida interna, la vida espiritual, el gozo pleno que solamente el Evangelio nos puede dar. El Evangelio de Dios. Acudamos, hermanos, al Señor. ¿Pero qué hizo el Señor por Lea? Hermano, la salvación vino a través de, no a través de la hermosa Raquel, sino por la que nadie quería, la desestimada. ¿Sabe quién es Judá? Si sabemos quién es Judá. Bueno, Judá es a través de quien viene el Mesías. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. De ahí viene el Señor, desde ese linaje. A través de un hijo de Lea, hermano, vino el Mesías Salvador, quien nos salva del pecado, quien restaurará el reino. No a través de Raquel, la que todos alababan por su belleza. No a la que Jacob amó, sino a la que menospreció. Pero el Señor no la menospreció. Él la escogió, hermano, para que a través de esta mujer el Señor traería un día, ¿verdad?, al Mesías, a nuestro Salvador. Hermano, el Señor era el verdadero esposo de esta mujer. Era el Padre que salva por gracia. Él era su verdadero esposo. Él era su verdadero esposo. Hermano, Dios ama a aquellos que aún a pesar, aunque aún pasan desapercibidos ante los demás, Dios los ama. Humanamente usted y yo, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, no somos los poderosos, no somos muchos nobles, no somos la crema innata de la sociedad. Somos los menospreciados, los que el mundo diría, ¿verdad? Son ignorantes, son tontos. ¿Cómo pueden creer esas mentiras del Evangelio? Pero hermano, en los ojos de Dios, somos los amados por Dios. Somos los hijos de Dios. Lo que el mundo menosprecia, Dios lo ama y lo salva, como lo hizo con Lea. Hermanas, tal vez el Señor, ¿verdad?, también a veces ha permitido que tú pierdas a tu esposo. La pérdida de un esposo, la pérdida de una esposa. Pero el Señor, hermano, quiere levantarnos, sacarnos, ¿verdad?, también muchas veces de ese valle de tristeza. El Señor nos entiende, nos comprende. Pero también quiere que tú le conozcas como el verdadero esposo. Él es tu esposo, Él es tu Señor. Él es tu verdadero amor, Él dio su vida por ti. Cuando nosotros le habíamos menospreciado a Él, le habíamos abandonado a Él, Él nos ama incondicionalmente, aunque nosotros no le amamos inicialmente. Hermano, no es que debemos amar menos a las personas, sino que debemos amar más a Dios por encima de toda relación. Dios no nos está mandando a no amar a otras personas, sino amarlo a Él por encima de todo. Él es el único digno de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y cuando usted y yo, hermanos, amamos a Dios de esa manera, también nuestras relaciones pueden ser saludables, no ahogadoras y asfixiantes, como cuando lo hacemos con un amor idolátrico. Finalmente, hermanos, el verdadero hijo de Lea es el verdadero Dios. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. En un sentido, hermanos, terrenal, el Hijo de Dios, el que era también hijo de Lea, descendiente de la tribu de Judá, también era, hermano, sin atractivo. Terrenalmente, hermano, nadie lo vio como el Hijo de Dios. No tenía un parecer guerrero, ¿verdad?, militar, como lo esperarían ellos, que sería su Mesías libertador. No parecía el gran maestro de su tiempo, el gran rabino, ¿verdad? No parecería humanamente tener tanto conocimiento, ¿verdad?, como los fariseos, aunque su predicación era distinta, con autoridad, pero no tenía atractivo. Era el hijo de un carpintero, de una tribu, ¿verdad?, menospreciada, de un pueblo pequeño. ¿Qué puede salir bueno de ahí, de Belén? ¿No tendría que venir de Jerusalén, donde está la cuna del conocimiento y de la religiosidad? Nadie le deseó, nadie le vio atractivo para adorarle como el Mesías. Hermano, pero al final de cuentas, Él es el verdadero hijo de Lea, es el verdadero Dios. Él era el Hijo de Dios, quien al final sufrió por nosotros, quien nos amó. Quien nos amó y dio su vida hasta derramar la última gota de sangre y resucitar para darnos vida. Hermano, lo único que puede librarnos de la cautividad de la idolatría, de algo que esté reinando en su corazón, es cuando usted es cautivado, conmovido por el amor de Dios para con usted, por el amor de Cristo hacia usted. Nada más puede romperlo. Usted puede intentar buscar otra cosa para ser librado de ese ídolo, pero va a volver a ser otro ídolo. Se puede meter en la religión, se puede meter en la autodisciplina, pero seguirá siendo cautivo de la religión, de la disciplina, de cualquier otra cosa a la que usted se someta. Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, el único que puede liberarnos y hacernos verdaderamente libres es Él, es la cruz, es la obra de Cristo en la cruz, porque ahí está expresado su amor por nosotros. Por eso el Señor dijo, hermanos, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. ¿Qué quiere decir? Mediten una y otra vez cuánto les ama el Señor. Bueno, cada día debemos recordarnos cuánto nos ama el Señor. Y que siendo aún pecadores, aunque tú y yo fallamos todos los días al Señor, hermano, el Señor sigue demostrando su gracia. El Señor ya murió por nosotros, nos escogió, nos salvó. ¿Por qué? ¿Porque usted y yo hicimos algo? ¿Algún mérito? No, por su pura gracia. Hermano, ¿no debería eso sorprendernos? ¿No debería eso conmovernos? Tanto decir, ¿por qué voy a buscar otros amores cuando el verdadero amor es el Señor? Hermano, a eso se refirió el Señor cuando dijo, permanezcan en mi amor, mediten en mi amor, que no se les olvide que les amo, porque van a venir otras cosas, ¿verdad?, que les van a hacer dudar del amor de Dios, las pruebas, las aflicciones, o los deseos de este mundo. Pero recuerden que les amo. Concluyo, hermano, con la historia que vimos al principio de que nos comenta el autor Timothy Keller de esta mujer llamada Sally. Dice, un día Sally me contó que recuperó su vida. Recuperó su vida. Acudió a un consejero que le dijo acertadamente que ella había estado buscando identidad en los hombres. Ese era el problema. Pero el problema era en darle una acertada salvación. ¿Cuál sería su salvación? Bueno, lo que le propone este consejero, dice, mira, en lugar de que tú busques tu identidad en los hombres, pues ahora yo te propongo que tú encuentres en el trabajo, ¿verdad?, tu identidad. Disfruta de tener una independencia económica, de triunfar, ¿verdad?, de salir adelante como mujer. Y eso también va a ayudar a edificar tu autoestima, ¿verdad?, que ha sido rebajada porque tú la has puesto en tu identidad en los hombres. Dice que esta mujer responde, dice, la mujer estuvo de acuerdo, es cierto, ¿verdad?, que necesitaba pues tener, ¿verdad?, un progreso económico, tal vez sobresalir económicamente, dice, pero se mostró reacia al consejo sobre encontrar su autoestima. Dice, me aconsejaban que renunciase a una idolatría femenina, o sea, que era su amor, ¿verdad?, su apego a los hombres, frecuentemente, dice, y aceptase una propia de los varones. O sea, dice, me estás mandando a que renuncie a una idolatría, ¿verdad?, para abrazar otra idolatría que es más común en los hombres, buscar la realización en el trabajo, en tener éxito, ¿verdad?, económico. Pero dice, pero yo no quería que mi valor como persona dependiera del éxito profesional, como tampoco que lo hiciese de los hombres. Quería verdaderamente ser libre. Yo no quería ser esclava ni del trabajo, ni de mi realización económica, ni del amor de los hombres por mí. ¿Cómo lo hizo? Dice que esta mujer, hermano, encontró el pasaje en Colosenses 3 que leímos hace un momento, donde el apóstol Pablo escribe, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto le hizo libre a esta mujer. Entendió que su vida, hermano, estaba no en la trascendencia económica, no en las relaciones sentimentales con los hombres, sino con el Señor. Vuestra vida está en Dios. Dice, añade esta mujer al final, dice, se dio cuenta de que ni los hombres, ni el trabajo, ni ninguna otra cosa debía constituir su vida o su identidad. Lo que ahora importaba no era lo que los hombres pensaran sobre ella. Eso la hacía esclava de los hombres. No le importaba el éxito profesional. Lo único que le importaba, hermano, era lo que Cristo hizo por ella y cómo la amaba. Eso era todo para ella. ¿Qué piensa Cristo de mí? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Y lo que Cristo piensa es que soy valioso. No por mí mismo, ¿verdad?, sino porque Dios ama a su creación y ha dado su vida, ¿verdad?, ha derramado su sangre por aquellos que creen en Él y se arrepienten. Eso es todo, hermano. Eso nos da identidad, eso nos da realización. El Creador del universo, el que verdaderamente es, te ama a ti y a mí, y ha dado su vida por nosotros. Y eso es todo. De eso depende nuestra vida. Por lo tanto, dice esta mujer, cuando encontraba a un hombre que se interesaba por ella, ella le decía en lo profundo de su corazón: tal vez seas una gran persona, quizá incluso llegues a ser mi esposo, pero nunca puede ser mi vida. No puede ser mi vida. Solo Cristo es mi vida. Cuando empezó a hacer esto, como Lea, recuperó su vida. Hermano, esta disciplina espiritual a esta mujer le dio la capacidad de poner límites, de tomar buenas decisiones, no como Jacob, ¿verdad? Y al final esa actitud le permitió llegar a amar a un hombre por lo que era, y no simplemente para usarlo con objeto de mejorar su autoimagen o solamente satisfacer sus propios sentimientos. Porque lamentablemente muchas veces eso hacemos, ¿verdad? Solamente usamos a las personas, pero no les amamos con el amor de Dios. Hermano, que Dios nos dé gracia en esta mañana para poder enfocarnos en el amor de Dios y que Él sea suficiente para nuestras vidas. Hermano, liberarnos de un ídolo va más allá de poner una palomita y decir, bueno, pues ya cumplí este mandamiento. No, hermano, va mucho más allá. Nos hace verdaderamente libres. Te hace vivir de una manera distinta. Te libera de la esclavitud de las cosas de esta vida, de las personas, de la opinión, para hacernos libres, para amar al Señor y deleitarnos en el amor de Dios por nosotros. Hermano, que pongamos nuestros ojos en el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Les invito a orar. Padre Celestial.